La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitido desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludos de Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Y ya estamos listos aquí para compartir con ustedes lo mejor de la música, ya saben, lo mejor del rock. Y las colaboraciones, ¿no? También de la banda, ¿no? Que se va conectando acá a través de los de las diferentes redes sociales, ya saben, y los diferentes medios. En donde, pues, los camaradas, los amigos, las amigas, compañeros, fans, seguidores, toda la banda que se hace presente por acá, pues empieza a compartir sus materiales. Y eso es bien chido, porque pues aquí podemos, ahora sí que, socializar, ¿no? Ese conocimiento que tanto nos late, ¿no? Que es la música. En este caso, pues el rock, ¿no? Es lo que nos une de alguna forma. Bien, pues por acá está Alexan ya lista para también para compartir material esta noche y estar acá colaborando, ¿no? Con los temas que ella atesora a lo largo de su historia, ¿no? De su vida, ¿no? Como seguidora de la música y también como música, ¿no? Porque también Alexa es una gran cantante y eso es bueno, ¿no? Que contemos con personas así que tienen esa trayectoria, ¿no? En la música, principalmente en el rock, y también, los ya saben, siempre es un espacio abierto pues para que la banda que inicia pues también tenga chance de pues de empezarse a empapar, ¿no? De todas estas bandas, de estos músicos, de estos solistas y grupos que de alguna forma pues le han dado un sentido, ¿no? A la historia musical a partir de los años 60 con la aparición del rock, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Hace rato abrimos con un tema como previo de un músico, de un guitarrista que ya tiene un resto que no escuchaba, llamado Michael Harris, un guitarrista nacido allá en Ohio, en Estados Unidos, allá por los 60s, que pues, estuvo en un principio pues muy metido en la onda de los deportes, pero ya después se dio cuenta de que la música también era una cosa bien, bien chida, ¿no? Y así que a partir de los 14 años tomó sus primeros caminos por la guitarra, y ya después posteriormente pues empezaría ya a crear sus proyectos, y por allá por el año 1991, aquí dice, ¿no? Completó su primer álbum instrumental en solitario, Defense Machinims, Defense Machinims, que pues para el año 91 pues ya tiene un ratote, ¿no? que salió ese disco. Pero pues fue bien, bien recibido, ¿no? Por la crítica, ya saben, los conocedores de música. Y pues Michael Harris pues ha sido uno de los guitarristas, ¿no? Que ha dejado también su granito de arena, ¿no? A la historia del rock en cuanto a la música instrumental, en cuanto a guitarra principalmente se refiere, ¿no? Dice, excelente amigo, saludos para ti y Alexa, Fabián y todos los radioescuchas que están conectados y van llegando. Acá el buen Luis Lobo. Bien, entonces Luis, qué bueno que ya andas por acá. Listo para compartir material, ¿no? Y acá Mitra dice, ya estás, vientos Mitra, qué bueno que ya andas por acá. En esta nochecita lluviosa, ¿no? Y acá nos dice Luis, dice, yo te voy a enviar un par de novedades. Sí, está bien Luis, lanza, ya sabes, aquí está la onda. Sí, han salido varias novedades bien interesantes, ¿no? Por ahí se han empezado a lanzar varios discos y varios sencillos, ¿no? Como previo, ya saben, al lanzamiento del disco. Y a ver qué nos comparte Luis. Mientras vamos a seguir con este material de Michael Harris que lanzó por allá por el año de 1991. Vámonos con esto que dice así. Mind or Heart? Es una pregunta. Vámonos con esto de Michael Harris. We'll be right back. Qué buen tema este de Michael Harris, Mind Unheard, de su álbum Defense Machinims del año de 1991. Tremendo Michael Harris, ese gran feeling. Estamos escuchando algo de su material de debut que lanzó por allá por el 91. Ya tiene un ratote que salió este material, pero yo recuerdo cuando conseguí este disco, este cassette, porque en aquel tiempo conseguíamos cassettes por lo regular, ya saben, íbamos al chopo y nos armábamos de material. Y no me acuerdo si este material me lo prestó mi cuate Israel o José Luis, pero uno de ellos me prestaron este material de Michael Harris y no, se me hizo muy, muy perrón. Yo era muy fan, bueno, sigo siendo fan de guitarristas, ¿no? Ya saben, me gustan un buen los guitarros, aparte de buenas bandas, ¿no? Pero los guitarros en esa época, pues como que impactaron bien cabrón allá, por los noventas, ¿no? Y pues, Michael Harris era uno de nuestros favoritos. Seguimos por aquí. Y Alexan dice, buenas noches a todos los conectados de la Casa del Rock. Buena vibra para todos. Y ya también pide su material, Alexan. Bien, Alexan. Dice, saludos, abrazos a Luis Lobo y Mitra, dice. Bien, ahorita mencionamos tu material, Alexan, que compartiste. Y también porque yo también, Luis Lobo, ya también había mandado por acá como material, dice. Aquí dice, aquí la primera de Mr. Darkness, el señor de la oscuridad. Un tema que acaba de lanzar Ozzy Osbourne. Ese sencillo. Se llama Patient Number 9. Algo así como el paciente número 9, ¿no? Patient Number 9. Vamos a escuchar este material. Yo ya lo escuché, pero ustedes escúchenlo y ahorita me platican a ver qué onda, ¿no? A ver qué les hace sentir esta rola, ¿no? Vamos a lanzarla, pero déjenme buscarla por acá. Para lanzarla desde aquí. Vamos a conectarnos un poco con ese sonido, ya saben, tenebroso de Ozzy Osbourne. Con este material. Vámonos con eso. Patient Number 9. Ozzy Osbourne. Y esto dice así. Es Ozzy Osbourne y Jeff Beck, ¿eh? Pain came Escuchamos el tema Patient Number 9 de Ozzy Osbourne. Este material que acaba de lanzar Ozzy Osbourne como un previo al lanzamiento de su material que lanzará próximamente. Vamos a leer lo que dice por acá la revista Rock Magazine. Más bien Rockson. Rockson dice, a pesar de sus problemas de salud que le han mantenido alejado de la carrera, Ozzy Osbourne ha anunciado el lanzamiento de su nuevo disco de estudio, Patient Number 9, para el próximo 9 de septiembre. Para presentarlo, ha lanzado como single el tema que le da título al disco, ¿no? Como invitado tiene a Jeff Beck en la guitarra, dice. Y luego lo que comenta Ozzy Osbourne, tener a alguien como Jeff Beck tocando en mi disco es increíble, un honor absoluto. Dice, ha comentado Ozzy Osbourne, dice, no hay otro guitarrista que toque como él. Y su solo en Patient Number 9 te deja con la boca abierta. O sea, es una tremenda aportación, ¿no? Esta de que hace Jeff Beck, ¿no? Al participar en este material con Ozzy Osbourne. Pero aquí dice, Beck no es el único guitarrista legendario que aparece en el álbum, ya que como se había anunciado, también podremos escuchar a Eric Clapton y Tony Iommi, además de Zakk Wylde y Mike McGrady de Pearl Jam. Otros músicos como Chad Smith, Taylor Hawkins, Doc McCagan o Robert Trujillo también participaron en la grabación, conducida por el productor Andrew Watt. Pues va a estar bien bueno, ¿no? Hay que escuchar todo ese material, va a estar bien interesante. Pues escuchar a Eric Clapton tocando con Ozzy Osbourne va a estar bien chido, ¿no? Tan solo escuchar a Jeff Beck pues ya le da un toque chingón, ¿no? Porque Jeff Beck sabemos que es un bluesero bien cañón, rock and rollero, ¿no? Pero metalero, ¿no? Pero esa fusión que hicieron en este tema se oye bien cañón, ¿no? Se oye muy chingón. Se pudo... Ya saben que, pues, que el rock viene del blues, ¿no? De toda esa onda del rhythm and blues. Y cómo se fusionan bien chingón, ¿no? Sonando con una onda más pesada, ¿no? Se me hace muy chingón, muy bueno material que está lanzando Ozzy Osbourne. Y ya nos dio una probadita, pues veremos, vamos a ver con qué nos encontramos, ¿no? Yo me imagino que con grandes rolas, ¿no? Y acá nos dice Luis Lobo, dice, saludos a todos los chavos de la Tomandancia, manda Luis Lobo. Ya también nos comparte otro material también que también se acaba de lanzar recientemente, que también ya escuché. No, pero está bien chido. Me he enterado de varios materiales que han lanzado, gracias a que tengo allí en la página de CDMX, la Casa Radio, ya saben, la casa CDMX, la Casa Radio.com, ahí puse una sección de noticias. Ahí está Rock Zone y también está la revista Rolling Stones en español. Ahí aparece toda esa onda. Y también en México Desconocido también me llevé la sorpresa de que también promueven acá eventos que se van a llevar a cabo acá en México, ¿no? Y pues por ahí se va a presentar La Maldita Vecindad, ya saben, ahí en el Zócalo Capitalino. Próximamente va a estar por ahí también haciendo ruido La Maldita Vecindad. Va a estar bueno, ¿no? El ruido ahí en el Zócalo, escuchando a estos tremendos músicos mexicanos. Estaba viendo por acá si estaba la noticia, pero ya la quitaron para comentarles bien el día y toda la onda. Dice, y hablando de Doug McCagan, dice, ¿qué tal si suena It's So Easy? Dice Mitra. Bien, entonces Mitra, vamos a también a agregarla a la lista para compartirla, ¿no? Acá con la banda. Vamos a poner más material. También Alexan ya nos pide su material. Vamos a lanzar su material que nos pide Alexan. También de una banda también ya legendaria. Esas bandas metaleras chidas, ¿no? Ya saben. Dice la maldita sin sax, sin el sax. Sí, Mitra. Pero ya sabes que la música tiene... El show tiene que continuar, ¿no? Y si hay manera de que la maldita pues siga, pues está bien, ¿no? Hay que seguirle dando a la música. Bien, pues vámonos con esto... Que dice así, Sacrifice Saxon. Esto dice así. Hail to the gods, the bringers of fortune. Worship the sun, the giver. To heaven. Sacrifice Saxon. Llama este álbum, este tema llamado Sacrifice, de su álbum Sacrifice del año 2013 de Saxon. Un gran material de esta agrupación que lanzó en 2013. Yo todavía me acuerdo cuando salió ese disco. Me sorprendió bien cañón escuchar a Saxon tocando así, sonando así principalmente. Y también con buenos temas, ¿no? Y hasta parece que fue ayer, el 2013, y ya tiene un ratote que ¿qué pasó? Y pues parece, lo siento, todavía muy fresco ese material, ¿no? Se sigue oyendo chido. Y el Lexan acá con manita arriba. Sí, me está comentando Dan, que también anda por acá. Dice, buenas noches a todos los conectados. Ah, oh, no, esto nos lo compartió Lexan. Y dice Dan, buenas noches, llegando, pero no se escucha nada por Seno FM. Sí, chequen las otras opciones, a ver si se pueden conectar. Igual a lo mejor en el Seno FM hay alguna bronca por ahí en el servidor. Pero si pueden por ahí, ya saben, ahí tienen otras opciones. Si hay chance de que se puedan conectar, pues ahí denle clic a las diferentes opciones que tenemos. Si yo no lo he checado, déjenme ver, a ver. Aguántenme por acá, déjenme darle acá a mi celular. A ver cómo está la onda, a ver cómo está funcionando la onda, la emisión. Sí, porque también me comentaba Luis Lobo que también de repente se ha ido la señal. Vamos a ver si por aquí. Estoy abriendo por acá en mi celular, voy a monitorear a ver qué onda. Sí, está como apagada la señal, ¿no? Sí, porque yo también estoy acá tratando de escuchar y no se oye nada. Sí, debe haber una falla por ahí en el servidor. Dice aquí Ruth, dice, hola, buenas noches a todos, yo aquí disfrutando de la buena música. Bien Ruth, qué bueno que andas por acá. Sí, está por ahí fallando el servidor de Seno Radio, por si se conectan por ahí, pues sí, ya saben, hay otras opciones ahí para conectarnos. Y Adán dice, listo, estoy por Caster, vientos, Adán. Bien, pues seguimos compartiendo material. Hoy tenemos como invitado a Michael Harris con su primer disco. Y también me dio la tarea también de invitar acá a Tony McAlpine, otro gran guitarrista, un gran músico que también lanzó en el año 2001 un material llamado Equilibrium. No lo he escuchado, vamos a conocer un poco acerca de su material de Tony McAlpine. Un gran músico, un guitarrista ya también legendario. Ya tiene muchos años ya también tocando desde la época, ya saben, de ese boom de guitarristas que salieron por allá por finales de los 80s y principios de los 90s. Tony McAlpine ha tocado con muchos músicos, ¿no? Inclusive ha colaborado, ¿no?, con Steve Vai en algunos de sus materiales. Y ha sido su músico, ¿no?, también de parte de la banda de Steve Vai. Y tocando tanto los teclados como la guitarra, Tony McAlpine es un gran músico. Entonces vamos a escuchar a Tony McAlpine con el tema Equilibrium, tema que le da este nombre también a su disco lanzado en el 2001. Vámonos con esto, Equilibrium, Tony McAlpine. Escuchamos la melodía Equilibrium de Tony McAlpine, de su álbum lanzado en el 2021 llamado Equilibrium. Vamos a leer un poco acerca de lo que dice por acá Wikipedia. Tony McAlpine es un guitarrista estadounidense que mezcla elementos de metal neoclásico y el jazz. Además de la guitarra eléctrica, es también pianista, grabando todos los teclados de sus discos solistas. Junto a Yngwie Malmsteen, Vinny Moore y otros músicos, ha sido uno de los pioneros del mencionado metal neoclásico. Ahí está, estamos escuchando el material de Vinny Moore, un tremendo, tremendo músico. Y ya también ya tenía un buen rato que no escuchaba material de Tony McAlpine. Y pues bueno, estamos ahora sí que retomando, ¿no?, el camino con estos músicos tan buenos, ¿no?, que han hecho ya una gran historia. Ya tienen un buen recorrido en la música. Bien, pues seguimos por aquí. Y lo chido de las nuevas tecnologías, ya saben, las tecnologías emergentes y toda esa onda, ¿no?, es de que te da chance de que empieces a hacer tus producciones ya con presupuestos ya un poco más leves. Y por lo que veo, los videos de Tony McAlpine son videos pues que se ven no super producidos, pero que ya de alguna forma pues ya muestran, ¿no?, lo que él quiere presentar, ¿no?, sin gastarse una gran fortuna en hacer un video. Pues ya se puede hacer todo esto, ¿no? Ahora sí que ya ahí nada más lo interesante es pues meterle ahí el ingenio y la creatividad, ¿no?, pues para transmitir algo. Es algo chido, ¿no?, también, ¿no? Y bien, pues es un gran recurso que hay que aprovechar, ¿no? Como lo de la radio, ya saben, pues también es algo interesante, ¿no?, que tenemos esa oportunidad de estar por acá y compartiendo música, ahora sí que socializando, ¿no?, esto que conocemos. Y es padre porque así nos enteramos de muchas cosas también nuevas y cosas que igual desconocemos, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a lanzar un tema que nos pide Mitra. Este buen amigo Mitra, que hace poco estuvo también por ahí en una transmisión, Mitra. Acá le hicieron una entrevista. Y pues que nos platique Mitra, a ver qué onda, cómo fue esa experiencia, ¿no?, de esa entrevista que hizo, donde estuvo platicando acerca de su trayectoria y pues de todo lo que ha hecho, ¿no?, a través de la música, Mitra. A ver si nos puede mandar un audio y platicarnos un poquito, ¿no?, acerca de esa experiencia que tuvo apenas hace unos días, y que nos platique de ese proyecto, ¿no?, cómo está la onda. Y aquí pues para que nos enteremos todos, ¿no? Ya saben, pues aquí somos todo oídos, ¿no? Somos bien chismosos. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a lanzar este tema de la banda Guns N' Roses que nos pide Mitra, dice. Ya que estábamos hablando del bajista de Guns N' Roses, dice, pues vamos a lanzar una rola, dice Mitra, y pide la de It's So Easy, de que se desprende, ¿no?, de ese álbum legendario de Guns N' Roses, El Apetito por la Destrucción, del año de 1987. Un material muy, muy chingón. Bien, pues vamos a bajarle aquí. Y lanzamos esto que dice así: It's So Easy, Guns N' Roses. Thank you very much. What we're going to do is we're going to do this song. We're making this for the home video. Actually, that's wrong. It'll be on the home video. But what we're making this for is ourselves. So, like, you know, if we made a nice video for MTV, we could put it out and sell more records and shit. But instead, we're gonna spend 150 grand just to make something we wanna see. I see your sister in a Sunday dress. She's out to flee, she pounds her best. She's out to take, no need to try. She's ready to make. It's so easy, easy, when everybody's trying to please me, baby. It's so easy, easy, when everybody's trying to please me. Cars are crashing every night. I drink and drive, everything's in sight. I make a fire, but I miss the firefight. I hit the bullseye every night. nothing if that's what you do. Turn around, bitch, I got a use for you. Besides, you ain't got nothing better to do. And I'm bored. It's so easy, easy when everybody's trying to please me, baby. It's so easy, easy when everybody's trying to please me. It's so easy, but nothing seems to please me. It all feels so right when I fade into the night. So come with me. Don't ask me where, 'cause I don't know. It's so easy, Guns N' Roses. Y ahí al comienzo, ¿no?, del video, como que de la rola platica acerca de cómo hicieron el video, ¿no? Que ellos lo hicieron, ¿no? Lo realizaron. Sí, lo que platicábamos, ¿no? Con los recursos que luego tienen así al alcance, pues hacen sus producciones, las lanzan alguna plataforma. En aquel tiempo pues lo lanzaron en MTV y ya saben, ¿no? Ahí los resultados con esta tremenda banda llamada Guns N' Roses. Bien, pues eso fue un tema que nos compartió la buena amiga Mitra. Ya nos mandó su audio, pues vamos a escuchar a Mitra. A ver qué nos dice de su experiencia, ¿no? Que acaba de tener en una entrevista que realizó. Vamos a ver qué nos platica Mitra. Ahora sí que hay que escucharlo de viva voz, ¿no? Que él nos platique cómo está la acción. Bien, vamos a escucharlo, vamos a lanzar el audio. Hola, buenas noches, amigos de CDMX, La Casa Radio. Pues sí, estamos, más bien fuimos invitados a exponer nuestro trabajo, parte de lo que hacemos a través de la página de Visual Metamorfia. Visual Metamorfia es un proyecto que pretende dar espacio a toda la comunidad que le gusta el Visual Kei en México. Y que bueno, hace algunos años ya se habían elaborado dos proyectos, que es el Visual Morfia y el Visual Morfia 2, en donde se juntaron los mejores exponentes del Visual Kei en México. Bandas como Yoru, Tenshi no Yume, Marian MG y Miracula, en donde militaba su servidor en la posición de bajo y a veces de guitarrista. Y pues bueno, se pretende retomar ese proyecto que ha estado pausado durante ya algunos añitos. Y pues ahí estamos. Básicamente de eso va Visual Metamorfia. Y pues bueno, toda la información la pueden encontrar en la página de Visual Metamorfia. Se las voy a dejar en el chat del Metal Blood oficial. Y si el buen Arturo nos lo permite, también les dejaremos el link en la página de CDMX La Casa Radio. Y pues el link también al video, para que si se perdieron la entrevista, pues bueno, lo puedan checar y que sigan la página de Visual Metamorfia. Van a seguir entrevistando a más celebridades del Visual Kei en México. La verdad es que ha sido un honor que me hayan invitado, porque no es bueno, son talentos de gran renombre dentro de la comunidad Visual Kei. Son gente que lleva ya bastantes años trabajando en esta onda. Y ha sido un honor que me hayan contemplado. Y pues no dejen de seguir las transmisiones de Visual Metamorfia. Van a seguir habiendo entrevistas cada jueves. Entonces, chéquenlas. Son gente muy interesante, con mucho talento y sobre todo con muchas ideas, que aparte no todo es solo música. Hay difusores, hay moda alternativa, hay cosplay, maquillaje, música también, un buen de cosas. Entonces, si les gusta el Visual Kei y toda esta onda japonesa, pues échense un clavadito. Ya escuchamos a Mitra compartiéndonos esa experiencia que llevó apenas, que realizó, que tuvo más bien esa experiencia que tuvo hace unos días ahí en Visual Metamorfia, como él bien nos platica, en ese espacio donde pues comparten todo lo relacionado al visual que hay, como dice Mitra, ¿no? Y se me hizo interesante, yo estuve ahí siguiendo su... No seguí la transmisión en vivo porque no tuve chance, pero ya después vi la grabación. Y pues vi todo, ¿no? La onda, cómo está ahí, todo este... Todo el rollo, ¿no? Del visual que hay. Y las experiencias, ¿no? Y lo que a lo que te lleva, ¿no? Tener esa... Pues tener ese... Pues ese... ¿Cómo se llama? Ese acercamiento, ¿no? A este movimiento. Pues en donde de repente, pues ya los mismos músicos ya la andan haciendo acá de... Pues de... ¿Cómo se llama? En el modelaje, ¿no? Ahí me enteré de que Mitra también estuvo modelando en algún tiempo. Pues ya saben, acá con esa ropa acá pues especial, ¿no? De acuerdo a ese movimiento y los maquillajes, ¿no? Bien interesante, ¿no? Todo eso. Y también la chica que también estuvo ahí participando también platicó de algo similar, ¿no? Que también ella estuvo participando también en el modelaje y eso, ¿no? O sea que es algo que se relaciona mucho, ¿no? Con esta onda, ¿no? También de modelar, ¿no? Aparte de lo que es la música, la imagen, todo tiene mucho que ver, así como dice Mitter, ¿no? El maquillaje y las ropas. Pues para que te jalen, ¿no? A determinados eventos relacionados con la moda, ¿no? También. Pues bien, Mitra, qué bueno que nos compartes eso. Y sí, Mitra, pues ya sabes, ahí está el espacio pues para que compartas. Ahora sí que esos links, ¿no? Bien, pues seguimos por acá compartiendo material. Vamos a lanzar otro tema que nos compartió por acá Luis Lobo antes de pasar acá a compartir otros temas que ya tenemos aquí ya listos. El tema, un tema de Megadeth que también acaba de lanzar, ¿no? El tema We'll Be Back. Vamos a lanzar este material. Vamos a escucharlo y a ponernos acá bien metaleros con Megadeth. We'll Be Back. Vamos a buscarlo por acá, a ver. We'll Be Back, Megadeth. Vámonos con esto que dice así. We'll be right back. Be Back, Megadeth, de su más reciente producción. Estamos escuchando este material de Megadeth. Vamos a leer un poco por acá, mientras vamos a poner un poco de música de fondo. Tenemos que, dice aquí, Roxxon, dice, les ha llevado su tiempo, dice, pero Megadeth finalmente ha dado a conocer los detalles de su 16º álbum y han lanzado el tema I Will Be Back como primer adelanto, dice. Dave Mustaine coprodujo el disco junto a Chris Rackstraw, con quien ya trabajó en Distopía de 2016 en su estudio de Nashville. Dice, como músicos han participado el guitarrista Kiko Loureiro, el baterista Dir Berberen, así como Steve Di Giorgio, que grabó los bajos. Y por acá dice, lo que dicen, lo que comenta Dave Mustaine, dice, por primera vez en mucho tiempo, todo lo que necesitamos en este disco está en su lugar. Así lo comentó Dave Mustaine. Es un material bueno, ¿no? Bastante chido. Y acá nos dice Luis Lobo, dice el guitarrista Kiko Loureiro, ex Angra, se luce con unos solos bastante rápidos y extra limpios. Sí, es un guitarrista bastante técnico y muy cañón, ¿no? Tiene mucha melodía también, ¿no? Bien, pues ahí nos comparte otro material Luis. Ahorita lo agregamos también. Y vamos a irnos a otro estilo musical, ¿no? Ya saben, es rock, pero así también chingón, así como para disfrutar. Y para irle un poco, ¿no? Vámonos con esto que nos comparte Adán, de un gran músico llamado Billy Joel, el tema My Life. Vamos a disfrutar esta canción que está muy chida. Y esto dice así. El tema de My Life, una tremenda canción de Billy Joel que lanzó por allá por el año de, a ver, estaba checando por aquí la fecha, por el año de 1978. Ya tiene un ratón que salió ese material. Muy buena canción. Vamos a leer algo de Billy Joel. Sí, Billy Joel, cantante y compositor y pianista estadounidense. Billy ha grabado muchos éxitos populares y logrado más de 40 hits desde 1973, empezando con el sencillo Piano Man, hasta su retirada en 1993, aunque sigue haciendo tours. Dice, es uno de los pocos artistas de rock y pop que consiguieron éxitos en el top 10 de los años 70, de los 70s, 80 y 90s. Ganador del premio Grammy en 6 ocasiones, ha vendido más de 100 millones de discos en el mundo y es el sexto artista con más ventas en Estados Unidos. Dice, ha realizado exitosas giras artísticas, algunas veces con Elton John, además de escribir y grabar música clásica. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1999, así como también en el Salón de la Fama de los Compositores y Cantantes en 1992. Ahí está, ¿no? De este, la semblanza, algo de la semblanza de este gran artista llamado Billy Joel. Vientos por Billy Joel, tiene unos grandes temas y muy buenos, llenos de rock, ¿no? Muy chidos. Y eso nos lo comparte nuestro buen amigo Adán. Bien, te dan por compartir este material tan chido. Seguimos por aquí. Vamos a seguir con nuestros invitados del día de hoy. Tenemos a Michael Harris y a Tony McAlpine. Vamos a seguir escuchando este material de Michael Harris, lanzado en el año de 1991, llamado Defense Mechanisms. Algo así, dice, vámonos con esto que se llama Classical Conditioning con Michael Harris. Vámonos. Classical Conditioning, Michael Harris. Un tema cortito acá con ese corte de clásico. Bien chido, ¿no? Así como que nos conectamos con esas épocas del pasado que no vivimos, pero que gracias a la música no podemos sentirnos en esos ambientes, ¿no? De aquellos tiempos. Vamos a dejar este tema que sigue también de Michael Harris. Eminent Domain. Esto dice así. We'll Eminent Domain, Michael Harris, de su álbum Defense Machines, del año de 1991. Acá nos comenta Mitra, dice, no sé por qué esta rola sentí que estaba escuchando a Shendra. Dice, algunos pasajes me recordaron a Aliado del Tiempo y a Sangre Inocente. Bien, entonces Mitra, pues ya sabes, son las influencias que uno tiene y se reflejan, ¿no? Ya sabes, en la música que uno crea, ¿no? Y ahí se ve, ¿no? Se notan, ¿no? Todo eso que escuchamos y que nos gusta un resto, ¿no? Y tratamos de alguna manera, pues, integrarlo, ¿no? Tratamos de integrarlo a nuestra forma, ya sabes, de expresar las cosas. Y pues, hay veces que se ven, se notan, ¿no? Ahí las influencias que uno trae. Bien, pues por acá nos comenta Luis Lobo, dice, saludos para Susana, que siempre sintoniza todos los sábados desde El Molinito. Saludos para Susana, que está por allá, escuchando atentamente la transmisión. Ya sabes, también Susana, puedes acá pedir material y compartir, ¿no? También tus rolas, pues para que también acá nos, ya sabes, nos enteremos de algunas cosas que le gustan a la banda, ¿no? Dice, ahora no mando saludos a Alexan. Dice, sí, mandó Luis, hace rato te mandó saludos también, dice. Dice, saludos y abrazos Luis Lobo y Mitra, dice, y a toda la banda, dice Alexa. Nada más que yo creo que estaba desconectado, ¿no? Te andaba fallando la conexión en esos momentos, yo creo, cuando Alexa mandó el saludo. Más bien cuando lo leí. Bien, pues seguimos por aquí compartiendo material. Saludos a Alexa, dice Mitra. También nuestro amigo Alex Trasher anda por ahí ya también escribiendo algo. ¿Sí sabe que soy fan de Shendra o no? Dice Mitra. Sí, Mitra, pues cómo no, sí sabe. Hasta nos acordamos cuando nos topamos allá por primera vez ahí, ya sabes, en el Comic Rock Show, ¿no? ¿Sí fue el Comic Rock Show o fue el... nada más se llama el cómic, ya ni me acuerdo cómo se llama ahí. Pero acá, ya sabes, acá en... por el Metro Hidalgo, ¿no? Que hay... está la onda ahí donde vendían, se venden cómics y eso. Ahí, se han hecho varios toquines de rock. Ya tiene un ratote, ¿no? Que tocamos por allá. Tocamos nosotros como 3 veces ahí. Y en una de esas andabas por ahí, Mitra. Fue cuando nos topamos, ¿no? Sí nos acordamos. Dice, sí, se llama el Comic Rock Show. Bien, pues por acá también. Vamos a preparar más material que tenemos por aquí. Y acá está Luis Lobo, dice Luis Lobo, saludos para las chavas de la Tomandancia, que son pocas pero guerreras. Patty Wynn, Renata, Airam, Leonor, Paula, Marta, Mónica, Irma, y ahí en puntos suspensivos, yo creo que hay más banda, ¿no? pues no son tan poquitas. Son bastantes, ¿no, chicas? Las que participan ahí, ¿no? En la Tomandancia, ¿no? Saludos y abrazos, Mitra, si es siempre tan fiel a Shendra, dice. Dice Mitra, y sí, desde entonces me hice seguidor de Shendra. En aquellas presentaciones en el Comic Rock Show. O sea, ahí ya sabes, es un lugar chido, ¿no? De convivencia y conoces bastante banda, te vas relacionando ahí con músicos, con ingenieros de audio y todo. Y también le conocimos a varios cuates que todavía tenemos acá contacto con ellos. Y acá Alex Trasher dice, saludos a Arturo, Alexan y a todos los cuates de la Casa del Rock. Aquí Alex Trasher, vientos Alex, qué bueno que andas ya por acá también. Listo para compartirnos buenas rolas, ¿no? Como siempre. Alex Velázquez dice, buenas noches banda, voy llegando, saludos a todos, vientos Alex. ¿Qué andas por acá, Alex Velázquez? Un fiel al chat oficial de Metal Blood y anda por acá compartiendo también materiales aquí en CDMX, la casa radio. Sí. Dice Mitra, dice, todavía existe el rock show, solo que ha decaído un poco. Me imagino por la onda de la pandemia, ¿no, Mitra? ¿O qué nos cuentas? A ver tú, que igual estás un poquito más enterado de esa onda. A ver qué nos comentas, ¿no? Y acá toda la banda de allá donde está chambeando Ruth. Ahí mandan la foto y dice, aquí el equipo piden en YouTube. ¿Cuál piden de YouTube, Ruth? Dinos cuál y aquí la lanzamos. ¿Una de YouTube? ¿Cualquiera o qué onda? Pero pues tú, díganos cuál quieren y la lanzamos acá en caliente. Especial para toda la banda que nos acompaña desde allá, donde te encuentras ahorita. Chambeando, ¿no? Ahí dándole recio a la chamba y apoyando a... Pues ya saben, a los pacientes, ¿no? Que no siempre es necesario tener este servicio tan importante, ¿no? Y no falta que alguien necesite esos servicios tan urgentes y pues, bueno, contar con gente acá de gran preparación, pues es padre, ¿no? Contar con ese apoyo, ¿no? Para sacar a la banda adelante. Y vamos a ver. Bien, aquí. Acá nos dice que nos piden la de YouTube. Dice la de One. Ah, decía la de One, ¿no? Vamos a lanzar esa de One para la banda que está por allá, chambeando recio. Martita y toda la banda que nos acompañan de por allá. Dinos de dónde, en dónde están, Martita. Pues, si quieres, más bien Ruth. Dinos, Ruth, dónde están. Y y aquí los mencionamos, ¿no? Para dedicar la rola, esta rola de One, ¿no? De YouTube. Bien, vámonos con esta rola de YouTube. Para toda la... la banda que está por allá chambeando recio. Esta rola de One. A ver si nos dice Ruth dónde se encuentra. Ya nos había comentado, ¿no? Pero pues que nos recuerde. Que nos recuerde Ruth dónde está y compartimos ese material, ¿no? También Martita ya también anda por acá, dice, tarde pero aquí, saludos. Ya nos comenta por acá Ruth, dice, desde el Hospital Belisario Domínguez, cirugía general. Bien, pues para toda la banda de allá del Hospital Belisario Domínguez que están ahí chambeando en cirugía en general, vámonos con esta rola de YouTube, esta rola llamada One, con mucho cariño desde CDMX, la Casa Radio. Una rola bien chida, llena de gran feeling. YouTube. Vámonos con esto que dice así. Vamos a ponerlo por acá. Esto dice así, One. YouTube, esto dice así. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I just Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot. You gave me nothing, now it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other. El tema One de la banda U2, tema que se desprende del es el tercer tema del séptimo álbum de estudio Ashton Baby del año 1991, y también ha aparecido en otras recopilaciones. Dice en palabras del propio Bono, One resumía una visión escéptica sobre la ilusión naif de unidad y hermandad en el mundo, más allá de que con el tiempo el uso de la canción fue derivando en un sentido algo más luminoso y positivo, siendo utilizada en infinidad de eventos de caridad. Hoy en día la banda en vivo la utiliza para promocionar hechos vinculados a los derechos humanos y reafirma la posibilidad de una unidad adulta entre pueblos y naciones, destacando que para ello es necesario reconocer las diferencias por sobre la masificación. Ahí está, es lo que comenta Bono acerca de esta canción, ¿no? Y de lo que hace, ¿no? También ya esta tremenda agrupación interpretando su canción, ¿no? En sus eventos, lo que representa, ¿no? Para la banda y para todos los que nos conectamos, ¿no? Con esta canción, ¿no? Y pues bueno, este tema fue para toda la banda que se encuentra por allá en el hospital Belisario Domínguez en cirugía general. Allá para toda la banda que está ahí acompañando a Ruth. Esperemos que la hayan disfrutado y que sigan chambeando, ¿no? Con todas esas ganas y con todo ese positivismo, ya saben que siempre es bien necesario, ¿no? Y pues más en ese tipo de labor, ¿no? Que es muy, muy importante, ¿no? Tener esa paciencia y ese gusto, ¿no? Por el apoyo, ¿no? A las personas, ¿no? Bien, seguimos por aquí. También Mitra por acá nos manda otro audio. Vamos a escuchar a Mitra a ver qué nos comenta. Vamos a bajarle un poquito acá el volumen de la canción y esto dice, a ver qué dice Mitra. El Comics Rock Show fue el primer bazar de cómics aquí en México, ahí en Basilio Vadillo número 4, saliendo del Metro Hidalgo, y además fue un espacio bastante importante para bandas que pues empezaban su trayectoria musical. Con el paso del tiempo se fueron incorporando pues algunos eventos. Se acondicionó el lugar, ese lugar estaba un poco abandonado durante sus inicios. y pues lo fueron acondicionando y pues fue creciendo. Prepararon un escenario y con el paso del tiempo, además de que el espacio estaba abierto a todas las bandas que quisieran tocar, pues se les apoyaba con el backline. El rock show todos los sábados tenía bandas en vivo a partir de la una y pues realmente era un espacio muy muy muy ameno para pasar un sábado rockerón. Pasabas, escuchabas a alguna banda, escuchabas nueva música, te comprabas algún cómic, figurilla, póster, qué sé yo. Y era un rato bastante agradable porque además tenía cafetería. Entonces, pues sábado a sábado eso estaba atiborrado de gente. Posteriormente, pues bueno, fueron incorporando otras cosas, pero yo creo que la decadencia del rock show empezó precisamente cuando empezaron a haber operativos antipiratería, por allá del 2008, 2007 más o menos. Y pues lamentablemente la piratería era lo que mantenía económicamente al rock show. Entonces se tuvo que retirar la piratería del lugar y ahí es donde yo creo que empezó a decaer porque pues muchos visitantes pues iban a comprar pues básicamente videos, música y otras cosas que no era fácil de conseguir aquí en México. Y posteriormente con el boom del internet y sobre todo del YouTube y otras plataformas, pues ha tenido menos afluencia. En un intento para rescatar el espacio, dieron apertura ya a otros géneros musicales que no eran propiamente rock. Entonces mucha comunidad rockera se fue alejando porque pues no les gustó esa idea, ¿no? Actualmente el rock show sigue funcionando, pero pues por cuestiones de pandemia estuvo cerrado también un buen rato. Ahorita sigue funcionando, pero pues ya casi no tiene eventos, ya casi no tiene bandas en vivo, cobran una entrada simbólica, son $5, pero pues ya muchos vendedores o muchos stands que vendían cómics, parafernalia relacionada, pues ya no venden dentro, ¿no? Ahora se instalan propiamente en la calle, sábado a sábado, y pues ahí sigue el rock show medio existiendo y tratando de destacar. Se ha convertido en la casa de ensayo y eventos de Samuel Zafiro, que es el baterista de Cristal y Acero. Y por otro lado, pues se ha mantenido también bastante activo en relación a un espectáculo de tipo medieval que realizan, que es el Camelot Classics. Que bueno, es un show de espadas y todo ambientado en una época medieval de, ya saben, castillos, caballeros, armaduras. La verdad está muy, muy bueno y muy ameno. Si tienen chance, échense una visita a la página del Comics Rock Show y dense una vuelta al Camelot Classic. Sí, está, pues ya escuchamos a Mitra, ¿no? Todo lo relacionado acá al Comic Rock Show, ese espacio que, pues sí, ya tiene sus años, ¿no? Y era un espacio dedicado, pues, ¿no? A toda la onda del cómic y también para difundir la música, ¿no? Y en especial el rock. Bien, Mitra, bueno. También Alexan, saludos a Alex Thrasher, dice mi Alexan. Bien, entonces, y por acá nos dice Alex Velázquez, dice. Alex Velázquez nos dice: recomiendan una banda de metal para chambear el lunes. Que va a estar bien pesado. Pues, ¿qué le recomiendan a Alex? Pues por acá Luis nos comparte un tema de una banda llamada Dogma. Father, I have sinned. Igual a lo mejor esta rola te la recomiendan. No sé si te la recomienda Luis, pero vamos a escucharla y si te late, pues ya sabes. Vámonos con esto. Dice: otra banda que va a pegar por el concepto de monjas malas que traen. A ver, igual a lo mejor esto nos lo comparte Luis. La banda Dogma. Y esto dice así: Father, I have sinned. I crave to feel it Escuchamos a Dogma con su tema Father I Have Sinned. Dice, envuelto en misterio, cubierto con túnicas negras y pintura facial, esta fuerza oscura conocida como Dogma resucita. Las cuatro enigmáticas monjas detrás del metal melódico pesado, clásico inspirado en el poder, utilizan su música para propagar una idea poderosamente antidogmática del libre pensamiento. Su sencillo debut, Father I Have Sinned, sirve como presentación oficial del grupo al mundo, los riffs y coros listos para el estadio y que se convertirán en himnos, contrasta marcadamente con el aspecto oscuro y de otro mundo del grupo. Pues ahí está, esto lo comparte Luis, esto lo leímos acá en la página de iRock. Pues ya escuchamos un poco acerca de esta banda. Que así como dice Luis, ¿no? Es una banda acá, que dice otra banda que va a pegar por el concepto de monjas malas. Sí, yo lo sentí así como un poco poperón lo comienzo y al final acá medio agresivo, ¿no? Pero soy suave la música, no soy así tan agresiva, ¿no? Que digamos. Dice, Alex Velázquez, hay que recomendar la Shendra. Ponle la de no lo intentes. Para que se anime a trabajar el lunes, dice. O al menos para que se anime a vandalizarlo todo, dice Mitra. Bien, pues mientras vamos a lanzar un tema de... que nos pide acá Martita. Nos dice por acá Mitra, dice, a mí me gustan las monjas malas. Y entonces Martita pide por acá una de Pearl Jam. Es una gran fan de esta banda llamada Pearl Jam. Y vamos a complacer a Martita con ese. Con esa rola. Estamos acá, Martita está en el chat oficial de Metal Blood. Pues vámonos con esta de Pearl Jam llamada Silence para Martita desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Hear the siren. Hear the sirens. Hear the sirens. Hear the circus so profound. I hear the sirens. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend, just to know where safe I am, a grateful man. The slightest bit of light and I can see you. Oh, sirens covering distance in the night. The sound echoing closer, will they come for me next time? For every choice, mistake I made is not my plan. Pearl Jam de su álbum Lightning Bolt del año 2013. Sirens es el segundo sencillo del álbum Lightning Bolt de la banda estadounidense de rock alternativo Pearl Jam. El sencillo fue lanzado el 18 de septiembre de 2013 por la red de descarga digital iTunes Store y el video de la canción fue estrenada el 23 de septiembre del mismo año a través de YouTube. Y fue dirigido por el director y fotógrafo Danny Clinch. Pues ahí está lo que tiene que ver, ¿no?, con este material que lanzó Pearl Jam allá por el 2013. Una rola buena, ¿no? Me gustó la canción que nos comparte Martita. Con ese feeling especial, ¿no? Ya saben, de Pearl Jam y la manera de cantar, ¿no? Esa forma de cantar de Eddie Vedder. De Eddie Vedder con ese gran feeling, ¿no? Siempre Eddie Vedder se me ha hecho un gran vocalista. De igual manera Chris Cornell, ¿no? Ya saben que es el gran vocalista de este movimiento llamado grunge, con ese tremendo feeling, ¿no? Y esos grandes camaradas, ¿no?, que trabajaron juntos en algún proyecto y siempre estuvieron como que compartiendo, ¿no?, lo mejor de su onda musical. Bien, pues está muy bien, entonces seguimos por aquí compartiendo material. Sí, aquí estaban viendo aquí lo que compartía la banda. aquí este Alex Velázquez comparte acá, ya saben, esos stickers, ¿no? Que solemos de repente compartir ahí, ¿no? En el chat de WhatsApp. Y pone aquí Ruth, dice, tu sticker me gustó y no lo tenía, ha sido robado, gracias. Ya se lo agenció Ruth. Y hablando de robos, apenas esta semana, la semana pasada más bien, finales de la semana, pero como el jueves por ahí, me robaron mis datos acá de mi tarjeta, ahí en internet, y compraron algunas cosas, algunos servicios de Google. Entonces, lo bueno es que me di cuenta, ¿no?, de que pues, algo estaba mal, ¿no? Ahí vi la cuenta que estaba un poco baja. No tengo mucho varo, pero que vea que digo, no, pues aquí, ¿qué onda estas compras? ¿Qué onda, no? ¿Cómo fue que aparecieron, ¿no? Y vi que pues que habían comprado habían contratado unos servicios, ¿no?, de Google Ads, ¿no? Y digo, pues, ¿qué onda? Eso yo no los compré, ¿no? Y entonces ya chequé la onda, pues luego reporté mi tarjeta ahí con la misma aplicación que tengo del banco, del Banco Electra, de, ya saben, esas tarjetas de guardadito. Ya que desde ahí, pues que la reporto que yo no había hecho esa compra y pues ya la bloquearon, ¿no? Luego la tarjeta. Pero ya después tuve que también reportarla ahí con Google, con el servicio de Google. Ya reporté la onda y también ellos luego checaron y se dieron cuenta de que se habían hecho unos movimientos pues que no que no coincidían, ¿no?, con lo que yo de alguna forma pues suelo adquirir, ¿no? Pues luego también bloquearon esas cuentas que se habían creado pues para poder contratar esos servicios. Y pues bueno, ya de todos modos ese varo que hicieron ellos para comprar esos servicios, pues sí se reflejaron en la tarjeta, ¿no?, y toda la onda, y sí me descontaron ese dinero. Pero ya con el reporte que hice y toda la onda, y que se dieron cuenta de que pues que sí tenía y más bien me pidieron, ¿no?, que les mandara imágenes del estado de cuenta, ya saben, y imágenes de las cuentas que se habían generado ahí en Google y todo ese rollo. Pues ya mandé toda esa información que me pidieron ahí en Google. Y pues ya verificaron y sí se dieron cuenta de pues que la cosa no estaba bien. Y ellos ya cancelaron esas cuentas y ya me regresaron el varo. O sea que lo bueno es de que sí me di cuenta y pude hacer ese movimiento pues como para regresar la lana, ¿no? Y ya, pues uno ya saben, va aprendiendo ahí un poquito más después de esas experiencias, ¿no? De cómo dar de baja ciertas cosas, cómo proteger un poco más tu cuenta y así, ¿no? Entonces, bueno, luego así, pues a darse la tarea, ¿no?, de hacer toda esta labor, ¿no?, que luego sí es un poco tardada. Pero pues uno como la haya, ya saben, a la onda de la computadora, pues como que ahí se ve un poco ágil, ¿no?, en esas circunstancias. Pero sí me imagino a una persona que no tiene esta experiencia, pues cómo va a batallar y muchas veces su varo queda ahí perdido, ¿no? Pues bueno, pues esa fue la experiencia que les comparto de estas semanas. Bien, pues seguimos por aquí compartiendo material. Sí, es que muchas veces ese tipo de cosas suceden porque luego, ya saben, entramos a páginas que pues, no son muy seguras, o luego agarramos algunos scripts, ya saben, que luego queremos agregar alguna página, en el caso de mi página que hice, agregó algún script igual, me imagino yo por ahí, que no era así como de una fuente confiable. Y pues igual por ahí pudo haber entrado, entonces ya quité todo eso, ¿no? Voy a guardar todo esto, que no es confiable y pues ya. Y al parecer, pues ahorita pues las cosas van bien. Pero sí tuve que cambiar también todas los passwords de mis correos electrónicos, porque también entraron a un correo electrónico por ahí. Y pues por ahí si notan algo raro ahí, ya saben que les llega algún mensaje o algo que aparentemente soy yo, pues yo no soy, ¿no? Y ustedes ya saben cómo está la onda, que yo me comunico más que principalmente por este medio, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí compartiendo la onda y vamos a seguir con nuestros invitados, ¿no? Ya casi estamos a punto de cerrar, pero pues vamos a escuchar un poquito más de acá del material de Tony McAlpine. Este álbum que lanzó en el 2021 llamado Equilibrium. Vámonos con el tema de Euphoria. Vamos a ver. A ver qué tal está esto. De Tony McAlpine, Euphoria. escuchamos el tema Euphoria de Tony McAlpine, de su álbum Equilibrium del año 2021, con un estilo más metalero, más progresivo. Tony McAlpine, en sus orígenes, él combinaba mucho la onda en clásica, le llamaban el metal neoclásico, ¿no? Combinaba la música clásica con el metal, pero aquí ya se oye ya más experimental, ya más progresivo, más melódico también, ya cambiando, ¿no? Todo ese... esas influencias que traía en un inicio. Y es bueno, ¿no? Porque pues se va modernizando, ahora sí que abarcando diferentes géneros y diferentes fusiones, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? De estos guitarristas que sí se atreven a hacer cambios en sus estilos, ¿no? Como lo que hace Joe Satriani, ¿no? También de repente escuchas una cosa y luego otra, y cada material que saca Joe Satriani también es algo bien, bien diferente, ¿no? A pesar de que siempre es música instrumental, por lo regular, lo que saca Satriani, pues sus arreglos luego sí son muy novedosos, ¿no? Muy chidos. Pues seguimos por aquí. Ya casi a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Acá dice Luis Lobo, dice, aplausos, chingada madre. Acá ponen, ya saben, el sticker de acá del Alex Lora. De aquí Martita, buenas noches, ya despidiéndose Martita. Y pues ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Vamos a cerrar con un tema que nos comparte Adán también, y vamos a recomendarle a Alex Velázquez los temas que nos compartió Luis Lobo el día de hoy. Esos estrenos, ¿no? De las bandas, principalmente Ozzy Osbourne y Megadeth, ¿no? Son los, como quiere metal Alex, pues vamos a recomendarle este de Ozzy Osbourne con el tema Patient Number 9, el paciente número 9, que está muy bueno ahí. Jeff Beck hace mancuerna con Ozzy Osbourne y metiendo sus locuras. Jeff Beck, ese gran guitarrista, ¿no? Bien increíble, ¿no? Así como dice Jeff Beck, no hay un guitarrista como que toque como Jeff Beck, ¿no? Jeff Beck es uno de los grandes guitarristas que siempre anda experimentando y con un toque muy particular, muy personal, ¿no? Muy chingón. Y también acá el tema de Megadeth, ¿no? También que acaban de lanzar ese sencillo, se llama We'll Be Back. We'll Be Back, que también es como el sencillo, ¿no? El comienzo, ¿no? De lo que va a ser ese material de Megadeth que próximamente va a lanzar. El de Ozzy Osbourne también está plagado de, yo me imagino, de sorpresas, porque tiene unos invitados de lujo, ¿no? Ahí en su material. Inclusive va a tocar, también grabó Eric Clapton en ese material, y es bueno escuchar a Eric Clapton sonando metalero, ¿no? ya escuchamos a Jeff Beck sonando metalero, que suena bien cabrón. Me gustaría a ver qué sorpresa nos llevamos con la participación de Eric Clapton, ¿no? Tocando con Ozzy. Y esperemos que mantengan un sonido acá metalero, pues, para que se oiga chingón. A ver cómo se oye, ¿no? Esa fusión, ¿no? Sí, porque si no creo que vayan a meter un blues, ¿no? O quién sabe, ¿no? A ver qué sorpresa nos llevamos con esos temas, ¿no? Bien, pues no nos queda más que agradecerle a toda la banda que estuvo acá participando. Y pues bueno, ¿no? Gracias a ustedes pues podemos hacer esto realidad, ¿eh? Y poder compartir por aquí, ya saben, materiales, ¿no? Bueno, así que vámonos con el tema de... para cerrar la transmisión del día de hoy que nos comparte Adán, el tema de You Could Be Mine, de, ya saben, de esa tremenda agrupación llamada Guns N' Roses. Vámonos con esto y ya regresamos para cerrar. Y esto dice así. You Call Me Mine, Guns N' Roses, de su álbum Joy Revolution 2 del año de 1991. Bien, pues con esto cerramos la transmisión del día de ayer. ya estamos en domingo. Bien, pues no nos queda más que agradecerle a toda la banda que estuvo por acá presente compartiendo materiales y experiencias, ¿no? También aquí, ya saben, pues aquí Mitra estuvo platicándonos acerca de lo que es el Comic Rock Show y de su experiencia también, ¿no? En el evento en donde participó, en la entrevista, ¿no? Que participó en esta semana. Ustedes se enteraron de todo lo que nos compartió Mitra. Pues bueno, vamos a estar acá pendientes, ¿no? De lo que sigan trabajando por ahí y de lo que la banda pues nos quiera compartir, ya saben. No nos queda más que invitarlos, ¿no? A que nos visiten ahí en CDMX La Casa Radio, ahí en Facebook, y también en CDMXLaCasaRadio.com, ahí por si quieren checar algunas cositas que hay ahí que hemos puesto. La sección de noticias está chida porque pues ahí pueden enterarse de lo que publican algunas revistas. Y es bien chido porque pues, ahí como se va actualizando automáticamente, pues vamos viendo lo más reciente, ¿no? Y lo que va ocurriendo ahí. Y ahí uno se entera, ¿no? De los nuevos lanzamientos y de los conciertos y cosas así. Pues bueno, acá Martita dice, bueno, acá nos pone Martita, buenas noches. Y Ru también, acá nos pone aquí, hay unos vidrios. Y también ya le recomendamos las monjas metaleras a Alex Velázquez, que nos dice que ya está armando también su playlist, ¿no? Para darle duro la chamba. Bien, pues cuídense mucho. Soy Arturo Shendra. Estamos viéndonos por acá en la próxima. Y aquí Adán, buen programa. Bien, pues Adán, que estuviste por aquí compartiendo también material. Y es bien chido, ya saben, pues compartir con toda la banda. Hoy estuvo fallando la transmisión a través de Seno Radio. Voy a checar a ver qué onda, cómo está la onda. Pues para activar esa parte, ¿no? Que es bien importante, ¿no? Tenerla ahí funcionando. Saludos para todos, dice el buen Luis Lobo. Bien, entonces Luis, pues ahora sí que no nos queda más que desearles buenas lunas, como tú dices, Luis. Buenas lunas, descansen acá chido y mañana pues ya con toda la energía pues a disfrutar de ese dominguito, ¿no? Que ya saben que es bien importante, ¿no? Tener también un rato de esparcimiento y pasarla chido, ¿no? Y la radio pues ya saben, es esparcimiento, parte del esparcimiento y eso pues, nos sirve, ¿no? Pues como para estar acá pues con más vibra, ¿no? Positiva. Y pues cuídense mucho, soy Arturo Shendra. Nos estamos viendo por acá en la próxima. Nos vemos. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.